Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, ¿cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Esta es la historia de una pregunta. Intentar darle respuesta nos ha llevado a recorrer un sendero de tiempo. Una ruta que parte de la hora y se interna en la distancia del pasado, sin abandonar, en todo el trayecto, un territorio tan aparentemente cercano como es el lugar que hoy compartimos con entonces. Este viaje hace imprescindible un diccionario, una clave para descifrar los significados crueles de palabras inocentes, triviales, un código con el que leer las cicatrices ásperas que escribe el silencio, una brújula para navegar la ternura que ahoga en dignidad tantos gestos. Transitar los caminos de la memoria hace también necesario un mapa. La cartografía del lugar que ya no está ha sido tejida con materiales muy diversos, que dibujan tramas luminosas o sombrías, y se convierten en ventanas que encierran un paisaje y un horizonte. Un horizonte que puede ser una llave. Una llave que, desde el pasado, nos ayude a comprender nuestro ahora. Paso por el lugar que ya no está. Me abandono a lo efímero. Me voy con las piedras que a dónde se habrán ido. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Volvemos de nuevo a la carga con uno de nuestros programas que, como ya sabéis, programas que emiten a través de Internet, a través del portal ondaexpansiva.net, con los que pretendemos transmitir conciencia crítica, con los que pretendemos también sacar a la luz aquellos aspectos de nuestra historia que, por una razón u otra, se hallan casi siempre sepultados de olvido y de desmemoria. Y uno de estos aspectos, una de las asignaturas pendientes de nuestra ciudad de Burgos, es eso mismo, la falta de memoria o el deseo manifiesto de ocultar determinados hechos del pasado. Tenemos la suerte de estar hoy en la casa, entre comillas, de este grupo de gente que ha sacado para adelante el documental El lugar que ya no está, el espacio de creación artística, el espacio Tangente. Muy buenas, compañeros. Hola. Bueno, como siempre, y nuestra precariedad de micros, pues tenemos que compartir, pero bueno, eso es lo que da vitalidad, pasión y aire a esta radio tan desenfadada. Un documental, El lugar que ya no está, que aborda un aspecto, vuelvo a repetir, que quizás es una asignatura siempre pendiente en Burgos, como es la represión franquista en nuestra provincia. ¿Cómo surge este trabajo? ¿Por qué un documental acerca de la represión franquista? Pues, al principio de todo, yo creo que esto surgió en cierta manera con el paseo republicano que hicimos en 2005 o 2006, desde Espacio Tangente, con Elvira Cámara, Álvaro y yo. Y ahí pues entramos en contacto con un montón de historias que pues nos atraparon. Y a partir de ahí surge esa idea que se empezó a materializar, creo que abril de 2009, en un homenaje a Valdenoceda. Ya decidimos ahí empezar porque pues cada vez teníamos más necesidad de canalizar esas historias o hacer algo con ellas, básicamente. El título propio del documental, El lugar que ya no está, es el fragmento de un poema de el escritor José Emilio Pacheco, que la compañera que nos lo ha leído nos va a explicar qué significado tiene este poema, qué significado tiene, digamos, este fragmento de este poema para el documental. Bueno, pues el hecho de que de ese lugar que ya no está, pues o sea, nosotros lo trasladamos, el escritor lo hace para la Ciudad de México, para su ciudad, pero nosotros lo aplicamos aquí en Burgos, porque lo que nos parecía que reflejaba ese verso era esa ausencia, esas personas que faltaban, que nos robaron, ese lugar que hubiera sido Burgos si toda esa gente no hubiera desaparecido, si la cosa hubiera sido de otro modo. El proceso de trabajo que muestra el documental es un proceso muy peculiar. Se están realizando las entrevistas casi a pie mismo de donde se están realizando las exhumaciones de las fosas comunes. Me imagino que este tipo de trabajo durante varios años ha hecho que se produzca una serie de sentimientos muy, muy especiales, muy peculiares, porque claro, no es solamente un trabajo de investigación histórica, que lo es, sino también es un trabajo de geografías humanas, sentimientos, sensaciones. Sí, curiosamente, nosotros en principio teníamos una idea de base del documental que luego ha ido cambiando con el paso del tiempo, y queríamos hacer una especie de metamemoria. Quiere decir que nosotros nos entrevistamos, hicimos grabaciones de nuestras conversaciones durante la preparación del documental, y nos hemos ido dando cuenta cómo han cambiado nuestra forma de ver todo esto que hemos vivido durante estos 3 años y medio. Desde luego, en mi caso particular, y creo que el de mis compañeras, yo creo que no habré llorado tanto en mi vida, o sea, ni bajo ninguna circunstancia, por la dureza de los relatos que nos contaban, por la emotividad de los momentos que hemos vivido, tanto en homenajes como en propias exhumaciones en las que hemos vivido descubrimientos de familiares en directo, o sea, de descubrir el momento en que se descubre el primer hueso o la calavera del que seguro es el padre, el abuelo, el tío, la madre de la gente que está allí, pues son momentos que directamente han cambiado nuestra forma de ver esta ciudad, la forma de ver a nuestro alrededor y directamente la forma de ver la vida, porque esto creo que nos ha marcado vitalmente. ¿Cuántos años son los que recoge este documental? Son varios veranos de excavaciones. 3 años y medio, desde abril del 2009 hasta ahora, hasta octubre de 2012. Y en ellos además se muestra el famoso Monte de Stepar, que según tengo entendido, y corregirme si me equivoco, es uno de los lugares que tiene un eco trágico, un eco digamos incluso macabro en esto de la represión durante la primera parte del franquismo. Sin embargo, es una fosa común que todavía no se ha abierto. Y la pregunta que se nos plantea es ¿por qué? Pues, bueno, no se ha abierto, pues como muchas otras fosas y muchas otras lugares de la represión que no quieren que aparezcan, ¿no? Y los que no quieren que aparezcan son los asesinos, y los asesinos son los que los gobiernan. O sea, de una forma u otra son los herederos ideológicos. Algunos igual son advenedizos, ¿no? Son gente que se ha metido en política por cualquier otro motivo, pero la gente que está gobernando ahora nuestra tierra, Castilla y León, Burgos, y ahora el Estado, pues son herederos de esa ideología. Entonces, desde luego que ellos no quieren tapar sus vergüenzas. O sea, en este país hay más de 130.000 desaparecidos, y eso no ocurre en ningún país del mundo. O sea, ni en países que consideramos, entre comillas, tercer mundo, como Guatemala, ha hecho su revisión de la historia y están sacando a sus muertos por parte del Estado, ¿no? Ya no digamos Argentina, y no digamos en Alemania, que los niños maman desde pequeños lo que se vivió en Alemania bajo el régimen nazi, ¿no? Aquí todo eso se ha ocultado y permanecemos en una desmemoria absoluta. Y es que lo que no quieren, muchos de estos que estamos hablando también, de hecho en Aranda y en la zona de la Ribera, la gente de la coordinadora de la Ribera nos decía que muchos de las grandes fortunas de la Ribera fueron fruto del expolio de la gente que a la gente que se asesinó y a la gente que se le robó sus tierras, sus pequeñas tierras o grandes o los que fueran, o sus pequeños comercios o sus pequeñas pero claro, se robó mucho. O sea, aparte del genocidio que se cometió en esta tierra, se robó mucho a mucha gente, y de ahí muchas de las riquezas de esta tierra. O sea, no queremos dar nombres, pero muchos de los grandes potentados de este país y de esta tierra, su riqueza comienza en el expolio de los republicanos. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, hay un punto, desde luego, de manipulación de la historia, de justificación. Hay una historia que por llamarla de alguna manera, una línea de escritores, incluso yo diría que pseudohistóricos, que nos plantean el origen de la guerra civil vinculado a la revolución del 34, a una situación insostenible de quema de iglesias, de desórdenes públicos, y aquí no, o sea, aquí eso no. Y si aquí eso no, ¿cómo justifican lo que pasó aquí? ¿Cómo justifican esos 3 meses de paseos de gente de los pueblos más pequeños a las ciudades? Fueron totalmente arrasadas. Cualquier tipo de persona que se vinculara no solo a una actividad de tipo político, de izquierda, sindical, organizaciones culturales, cualquiera que mostrara una mínima posibilidad de ir a salirse de, ¿no? Entonces, ¿cómo explican esa gente qué había hecho? ¿Qué iglesias habían quemado? ¿Qué monjas habían violado? Hace 76 años, durante la Guerra Civil, este lugar fue un lugar donde se perpetraron un montón de asesinatos. Gente que salía de la prisión de Burgos con órdenes de libertad, sacas desde la prisión de Burgos, y gente paseada de los pueblos de los alrededores, murieron asesinadas en este lugar, en este monte, este par, sin que realmente se sepa o se pueda precisar cuántas fosas y en qué lugares están ubicadas. Estamos hablando de una de las 2 grandes fosas que existen en la provincia de Burgos, probablemente la mayor. En el propio documental recogéis una intervención de la hija, si no me equivoco, del general Yagüe. Entonces, si os parece, vamos a escuchar la intervención y ahora vemos qué puntos para el debate da esta intervención, que, como ya os digo, recogéis vosotros mismos en el Teatro Principal de Burgos. La Fundación Yagüe, que, como digo siempre, la presido con mucho orgullo, uno de sus fines es la defensa de la historia de España, desde Atapuerca hasta el Valle de los Caídos y desde el Valle de los Caídos a nuestros días. Yo no quiero, y no estoy por la labor, que me arranque una sola hoja de la historia de España y la historia de todos los españoles. Existe un fenómeno en la sociedad de todos los tiempos, algo que los sociólogos llaman la rebelión de los enanos, y cuyo cometido es distorsionar la vida normal de las personas. Su política es la coacción, el chantaje, las presiones, porque carecen de razones para defender sus propuestas. Estos enanos se producen con gran facilidad, pero cada vez son más enanos y más pequeños. El mejor antídoto para fumigarlos es la conducta recta e intachable, la fortaleza en las convicciones, y que se enteren de una vez por todas que la sumisión y el silencio no es lo nuestro. La Fundación tiene intención de ir recopilando todos los proyectos que hizo mi padre para conseguir que este archivo sea el mejor antídoto de la aberrante ley de memoria histórica. La razón es muy tozuda y esta está de nuestra parte. Por supuesto, estamos dispuestos a que se cuente la historia como es, no como un grupo de ignorantes y revanchistas quieren que sea. Pues una vez que hemos escuchado esta intervención de la hija del general Yagüe, realizada en el Teatro Principal el 14 de abril de 2010 en Burgos, una fecha que parece ser que es escogida de forma buscada por esta gente para realizar esta intervención, la presentación de un libro sobre las memorias de Yagüe, creo que no nos deja indiferente, o seguramente a vosotros mismos que realizasteis la grabación, algo os transmitió. Ahí hay algo que... Pues en principio, cuando fuimos, teníamos mucha rabia encima, ¿no? Porque ya llevábamos tiempo con entrevistas y contándonos gente lo que habían sufrido. En primer lugar, un tipo de intervención así en un lugar público, lo que hablaba antes un poco, en cualquier lugar del mundo estaría prohibido, ¿no? O sea, el general Yagüe ha cometido crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no caducan, o sea, son eternos, y por mucho que esté muerto, eso sí, los 2.000 asesinados en Badajoz, en la Plaza de Toros de Badajoz, según el propio testimonio del general Yagüe, quiero decir que muchas de esa gente que habla de la manipulación de la memoria, esto es un archivo militar de un periodista del propio régimen. O sea, el general Yagüe declara que cómo va a dejar a 2.000 rojos en la retaguardia cuando él tiene que seguir avanzando hacia el norte. Y según relatos de quien vivió aquella masacre, la sangre humana salía por la puerta de Chiqueros. De la Plaza de Toros, o sea, pues eso, 2.000 personas asesinadas a sangre fría por un general, y hacerle una charla homenaje de, primero, que el libro no podría salir en ningún país del mundo. Yo me imagino que en Alemania o en Argentina, en Alemania, que salga un libro sobre las bondades de Mengele o de Rudolf Hess, pues para un país como Alemania sería inimaginable. O unas memorias sobre Galtieri o sobre Videla en Argentina sería impensable, ¿no? Aquí no solo eso, sino que eligen una fecha muy simbólica para la República. En la mesa estaba el cronista de nuestra provincia, Fray Valentín de la Cruz, y otros insignes falangistas en la mesa, y uno de los escritores, y el libro se titulaba directamente El general Yagüe, el general falangista de Franco. O sea, algo así es intolerable. Es decir, bajo cualquier punto de vista, eso tendría que estar prohibido, y solo el hecho de que una editorial publique ese libro, pues debería estar en un lugar que no es en un lugar público, ¿no? Más bien encerrado. A la luz de lo que comentáis, a mí me llama la atención pensar que quizás todavía aquel apelativo de capital de la cruzada que se le dio a Burgos en los años que nos ocupan sigue existiendo en la actualidad. ¿Es Burgos todavía la caput de la cruzada, la cabeza de todo este alzamiento? O quizás es una ciudad que tiene ya no solamente que ofrecer curas y militares, sino también pues centros comerciales, museos de la evolución. Yo creo que va más por ahí la cosa, o sea, cambiamos de collar, pero no de perro, ¿no? Al fin y al cabo, sí que es cierto que aquí se dice, bueno, la capital de la cruzada, conventos y militares, pero obviamente también había otro tipo de personas, ¿no? Ahí están. Las cifras de la represión nos hablan de ellas, precisamente. Y ahí yo creo que hay una conexión también, ¿no? Tenemos o somos el resultado, sí, de esa ciudad de militares y conventos, de cuarteles y conventos, pero también del exterminio de otra gente que podría haber estado planteando otras vías, haciendo otras cositas y demás. Y bueno, ahora pues no sé, creo que hay... Es otro momento de la historia, y entonces una ciudad como Burgos pues juega un papel más plano, más homologado a una capital de provincia que a una quinta esencia de nada. Bueno, pues Vamos a adentrarnos en otro de los aspectos que abordáis en vuestro documental, como es el monasterio de San Pedro Cardeña, que durante aquel periodo se convirtió en una cárcel para diferentes prisioneros, entre ellos prisioneros internacionales, muchos de ellos de las brigadas internacionales que en aquel momento pues estaban operando, digamos, o apoyando a los combatientes de republicanos, combatientes libertarios. Vamos a escuchar una intervención de Nacho García, que es, como quizás saben nuestros oyentes, que recuerdan una intervención de una entrevista que realizamos con él, una de las personas que ha estado investigando acerca del porqué de este monasterio y ha creado un blog de Yalish New, con mi inglés de gamonal, no sé si lo he pronunciado bien, de Yale New, el diario de la cárcel, en el que pues nos cuenta un poco quiénes estaban allí, qué nacionalidades. Vamos a escuchar una intervención de Nacho y volvemos enseguida. En San Pedro de Cardeña, que fue uno de los campos de concentración más importantes del franquismo. Nos hallamos a finales de octubre del 36, cuando, para complementar un poquito las instalaciones que estaban totalmente abarrotadas de la ciudad de Burgos, es cuando deciden que diferentes edificios oficiales y edificios religiosos que estarían abandonados podían un poco complementar las instalaciones de Burgos. El primer informe que tenemos, que es de octubre del 36, ya cita este monasterio por sus amplias naves, por su buena ventilación, lógicamente, porque no había ni ventanas ni cristales, y sobre todo porque estaba situado pues a 11 kilómetros de Burgos. En un principio, la capacidad que ellos estimaban era de 1.200 prisioneros, y a finales del año 36 había aproximadamente unos 2.500 prisioneros, y durante el año 37, más o menos, durante la primera mitad del 37, pues venía a haber, nos llegaban unos 300, 400 prisioneros diarios. Ya finalmente, ya cuando cae el frente norte, más o menos entre septiembre y octubre, es cuando ya llegan, aproximadamente entre dos meses, llegan unos 5.900 prisioneros. Principalmente se empiezan a manejar de usar a los esclavos de Franco, como ellos los llamaban, para intentar crear batallones de trabajo para realizar distintas obras o incluso no solo la construcción de trincheras en el frente, sino incluso les daban la opción de poder integrarse en el ejército rebelde para saldar sus penas. Desde agosto del 37 hasta finales del 39 salieron 16 batallones de trabajadores compuestos por 600 hombres de San Pedro de Cardeña. Sería a partir del año 38, en abril, es cuando ya sacan una orden explícita en el que todos los prisioneros de guerra extranjeros que serían capturados o que estarían en distintos campos de concentración se concentraran en San Pedro de Cardeña. Bueno, censadas tenemos unas 40 nacionalidades demostradas. Estamos hablando que en el mundo más o menos había 100 y pico países y 40 de ellas estaban representadas en San Pedro de Cardeña. Cuando lógicamente entraban por la carretera al monasterio, pues se encontraban lo que ellos decían, los internacionales llamaban el Cid Campeador, porque desconocían que en realidad es Santiago, Cierra España. Y claro, cuando pasaban debajo de lo que ellos llamaban la estatua de Cid, pues le chocaba que estaría pisando moros, supuestamente. Entonces, claro, para ellos es una dicotomía, porque ellos estaban encontrando que principalmente los enemigos más feroces con los que se encontraban en el campo de batalla eran las tropas marroquíes de Franco. Y precisamente cuando pasaban, siempre le levantaban el puño, que era el saludo del Frente Popular, porque podemos ver que el brazo está totalmente roto de cuando las tropas francesas lo destrozaron pegando disparos hace un montón de años, ¿no? Aquí había dos juras de bandera, digamos, que eran a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde. Cuando les sacaban, en la parte de atrás, pegados al muro, se encontraban lo que es los brigadistas internacionales y en la parte de delante se encontraban lo que son los republicanos. Más o menos donde están estos árboles se encontraría el mástil con la bandera y lo que es el atril donde hacían todos los discursos y las arengas. Los brigadistas internacionales, cuando les obligaban a levantar la mano, saludar a Franco, solían decir Faco, Faco, ¿no? La parte norte, que es el otro frente de allí, es donde se encontraban principalmente los internacionales que estaban aislados de la otra parte, que es donde se encontraban los republicanos. Ahí nos encontramos con que estuvieron alojados principalmente los brigadistas de lengua alemana, y entre la segunda y la tercera planta de este edificio estarían de lo que es todos los internacionales. Porque aquí la Gestapo campó a sus anchas. Estamos hablando que se tiraba 6 horas de interrogatorio con los brigadistas de lengua alemana. Hubo líderes muy importantes del Partido Comunista Alemán, muchos de ellos que sobrevivieron porque consiguieron camuflar su identidad. A muchos les salió bien y a otros muchos, pues lógicamente, fueron identificados. Fueron entregados en Hendaya durante el año 38-39 y acabaron muchos de ellos en campos de concentración alemanes como Mauthausen o Dachau. O sea que estuvieron presos desde el año 38, muchos de ellos hasta el año 45. Algunos que lograron sobrevivir. El monasterio de San Pedro Cardeña, en el que, como hemos podido escuchar, es uno de los muchos puntos de reclusión que durante este periodo se desarrollan en la provincia de Burgos. Y para él mismo, habéis estado hablando con Nacho, y a mí me gustaría cómo se desarrolló aquel tipo de entrevistas. ¿Os desplazasteis hasta San Pedro? Sí, fuimos hasta San Pedro y bueno, allí pues nos estuvo contando Nacho pues sobre el número de nacionalidades que había, para dónde estaban cada grupo de presos, los alemanes separados del resto de internacionales, los republicanos españoles también estaban separados de esos internacionales, bueno, y nos estuvo comentando por allí. Un dato importante, cuando en su día pudimos hablar con Nacho, es que la presencia de alemanes, austríacos, polacos, hizo que las autoridades del Tercer Reich, y en concreto las que se encontraban en Burgos, pues tuviesen cierta atención sobre este campo de prisioneros. Según se cuenta, incluso la Gestapo entraba y salía a sus anchas. A mí esto me parece casi el argumento de una novela, de una película, y sin embargo realidad. Nuestros micros son terribles. Sí, y portátiles. Totalmente cierto. Y el asunto, de todas maneras, es que, por otra parte, Burgos, en ese momento, era capital, era donde estaban las instituciones de gobierno, por lo tanto, estaban las embajadas de esos países. Entonces, no solamente estaba aquí la Gestapo para aprovechar e interrogar y identificar a prisioneros alemanes vinculados a distintas organizaciones políticas, ¿no?, sino que estaban en el aeródromo de Villafría la Legión Cóndor, que bombardea Guernica, estaban pues todos los destacamentos principales de las fuerzas alemanas nazis que apoyan a Franco en la guerra. Estaban aquí, por eso también era perfecto, porque tenían acceso a personas que manejaran el alemán, era el sitio perfecto tenerles aquí. De hecho, ahí Nacho nos mostró ese documento, ese telegrama en el que se aconseja trasladar a todos los internacionales a San Pedro de Cardeña, porque se facilita esta circunstancia de los interrogatorios. Además, importante también, como has comentado, la presencia de la Legión Cóndor e incluso la presencia en la propia ciudad de un hotel específico donde estos militares alemanes, de la Luftwaffe, se están albergando. Sí, sí. Hay no solamente un hotel exclusivo para los oficiales, sino que distintos edificios de la ciudad se destinan a estos menesteres, ¿no?, de alojar tanto soldados como oficiales. Hombre, lo del hotel ya pues lo cuenta también Vilaplana en Doifé, ¿no? Eso es. Ahí hace esa narración de cómo pues se van como se dice, incautando espacios públicos para estas personas, pero no solamente para los alemanes. Luis Castro, en Capital de la Cruzada, hace un análisis muy interesante sobre lo que le costó a la ciudad ser capital. La verdad que quedó hecho un desastre y se perdió pues un montón de bienes municipales, en cierta manera, ¿no? Porque se destinaron a este tipo de cuestiones. El hotel en concreto, y corregidme si me equivoco, es el Hotel María Luisa o Infanta Isabel. Sí, primero se llamaba Infanta. ¿Cómo era? Era una infanta. Entonces, cuando llegó la República, le cambiaron el nombre para que no tuviera un nombre tan monárquico y le cambiaron por el María Isabel. María Isabel. Que actualmente es la sede de la FAE. De la Federación, sí. Pues, en su día hubo un periodo a inicios de este siglo que estuvo ocupado por CNT con el tema de la reivindicación del patrimonio histórico, y hoy en la actualidad es sede de la FAE. Fijaros si hacemos un recorrido histórico por aquella época, desde la prisión del actual Centro de Cultural Francisco Salinas, donde presentasteis el documental, que era una prisión. Avanzamos por esa calle, tenemos el hotel donde se aloja la Legión Cóndor, cuenta el propio Luis Castro que probablemente con con una esvástica en la puerta. Continuamos para adelante y nos encontramos con el colegio de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que según cuentan los indicios, yo no lo he visto escrito en ningún sitio, pero según cuentan diferentes personas versadas en la materia, era el lugar, la sede de la Gestapo. O sea, que aquello podía ser terrorífico, ese paseo. Sí. Y te has dejado en medio el palacio de Mister Mister. O sea, eso es. La actual sede del Instituto de Castilla y León, de la Lengua, que era el Palacio de Franco, el lugar donde... Así es. Y lo curioso de todos estos lugares es que nadie los conoce. Cuando cuando viene el documental, por ejemplo, que hablábamos del monasterio de San Pedro Cardeña, nadie sabía que... Bueno, de hecho, yo tampoco lo sabía. Hace 3 años y medio no sabía que habían estado... Era campo de concentración principal de las brigadas internacionales. Y mucha gente no sabe ni dónde estaba el Palacio de Franco, ni que la Gestapo campaba por sus anchas por esta ciudad, ni que desde aquí salieron los bombarderos que bombardearon Guernica. Y eso, como decíamos antes, todo eso se ha borrado de la memoria. Nadie quiere darlo a conocer porque no interesa. Lo que hablábamos antes, en ningún país pasa esto, ¿no? En ningún lugar del mundo se oculta la historia de esta manera, ¿no? O sea, hasta las propias vergüenzas del propio régimen, ellos procuran borrarlas, ¿no? Porque, claro, para ellos es vergonzoso que incluso para ellos, quiere decir, es vergonzoso que los nazis camparan por sus anchas por esta ciudad. Y de eso no se habla nada, ¿no? Pero de hecho hay un documento muy interesante del diario de Burgos, no sé si es del 42, en el cual habla de la visita de Himmler, precisamente del jefe de la Gestapo a Burgos, y cómo fue recibido con cariño y amor por las multitudes de este pueblo burgalés tan, tan cercano al Führer y su gente, ¿no? Y está narrado, pero bueno, pues con esa prosa que siempre ha caracterizado ahí al diario en lo que se refiere a la hora de pulsar el sentir de los burgaleses, ¿no? Pues igualmente hace esa referencia. Es muy curioso, ¿no? Dices, además, además de San Pedro Cardeña, otros lugares de reclusión que también son analizados o de los que habláis en el documental, en concreto la prisión de Valdenoceda, en la que tenemos la ocasión de escuchar la intervención de Francisco de Paco Echeverría, que ahora pues su nombre ha salido, digamos, en diferentes medios de comunicación con otra serie de menesteres, pero que es uno de los promotores o quizás el alma mater de la Fundación Aranzadi. Os diré que aunque nosotros a veces estamos metidos en tareas así muy técnicas y laboratorio y eso parece un tema muy sofisticado, lo importante es esto, lo que ha ocurrido ahora aquí, porque todas las víctimas tienen 3 derechos, que son el derecho a la verdad, tienen el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, y este acto que se está celebrando ahora mismo aquí es un acto de reparación, que es mucho para quienes precisamente lo perdieron todo. Y por lo tanto, como ciudadanos, ya no como técnicos, tenemos la responsabilidad de compartir este momento y sinceramente, representando a los técnicos, os digo que además tenemos la sensibilidad de comprender precisamente la clave de este asunto, que es vigente, que nos afecta a todos, porque esta historia de este hombre de Jaén, en el fondo, también es mi propia historia, nada más. Sí, y en el penal de Valdenoceda... es una de los penales o de las cárceles más terribles del franquismo, porque como nos contaba allí Pepe a pie de cárcel, la muerte de su abuelo, que le pusieron que se había tirado por la ventana, cuando bueno, es un poco difícil, como no te tires de cabeza no hay manera de suicidarse casi desde esa cárcel, ¿no? Pero en esa cárcel la mayoría de la gente moría prácticamente de hambre, ¿no? Se les mataba de hambre. Y uno de los testimonios más fuertes del documental es que no sale en el documental, es el testimonio de Severiano, de un hombre que ahora ha cumplido 101 años y que estuvo en el penal de Valdenoceda, y el hombre estuvo muy entero toda la entrevista, pero solo se derrumbó cuando se acordaba el cambio de director de la cárcel que les cambió la dieta, o sea, de mondas de patata y agua sucia pasó a ser un mendrugo de pan, y dice que por ese cambio de dieta mucha gente salvó su vida, ¿no? Y ahí al hombre se le saltaban las lágrimas porque creo que estaban en su recuerdo ese cambio de dieta que prácticamente salvó la vida de mucha gente que estaba a punto de morir de absoluta inanición, ¿no? Y lo que te decía, es uno de los penales más duros del franquismo, por el frío, por las torturas a las que se sometía a los presos. Se les metía hasta el cuello en agua, en el agua del Ebro, porque por debajo del penal pasa el Ebro, y muchas veces cuando los carceleros se olvidaban de que habían metido algún preso, pues morían directamente, les dejaban morir ahogados. Con testimonios como estos, pues es imposible pues no sentir algo. Y a mí me gustaría que nos comentarais también de todos los testimonios que durante estos 3 años largos habéis recogido. Ya sé que es una pregunta complicada. ¿Cuál de todos ellos quizás os ha tocado más la fibra por la historia que alberga, por lo humano y lo desgarrador de lo comentado? No sé, creo que cada uno de... nosotros podemos tener uno que puede ser que nos haya impactado más, pero es que creo que todos de alguna forma han sido muy muy muy especiales, ¿no? Muy muy muy cañeros, muy muy muy fuerte lo que hemos sentido al recibir los testimonios que hemos recibido, ¿no? Pero bueno, quizá creo que cada uno tenemos un momento en el que pues que la emoción nos ha llevado a... Por ejemplo, yo pasé muy mal rato en el homenaje que se hizo en Madrid, en el Ateneo de Madrid, a la entrega de cuerpos de Valdenoceda, con los discursos que iban dando los familiares según iban recibiendo los cuerpos de sus seres queridos que habían sido exhumados y habían sido reconocidos por el equipo de la Sociedad de Ciencias Arenzadi, que hablaba bastante con la dirección de Paco Echevarría. Y ahí viví un momento que no, casi no podía, prácticamente no podía grabar porque las lágrimas no me dejaban prácticamente mirar por el visor y tenía que separar la vista y directamente dejar la cámara que grabara lo que quisiera porque los testimonios de esa gente eran muy, muy fuertes. Pero creo que mis compañeras también tienen los suyos, ¿no? Pero te digo, cada uno ha sido muy, muy potente. No sé si ellas quieren comentarle alguno en concreto. Es difícil. Yo muchas veces tenía la impresión de que estábamos escuchando una misma historia en muchas voces, como una polifonía de voces. Entonces cada una te aporta un matiz, una mirada, y son, no sé, todas muy, muy escalofriantes a veces y otras muy bonitas, muy hermosas, ¿no? Muchas cosas. Y quizá a veces pues las no contadas o las que no llegamos a capturar, quizás son las que a mí me quedan más. Hay alguna historia por ahí que queda sin contar, que quizás es la que más me acompaña a veces cuando pienso en esto. Pero en general, de verdad, me resulta muy complicado. Y no solo las historias tremendas, pues de dolor, de represión, de humillación, tortura, sino también la emoción de encontrarte con gente. Yo, para mí, uno de los momentos más emocionantes, cuando conocimos a Felipe Matarrán, al Lobo, el conocer a un viejo tan joven, no sé, para mí fue de las cosas más impresionantes. ¿Convendría explicar quién es este hombre apodado el Lobo? Pues Felipe era un guerrillero asturiano. Bueno, primero estuvo en las milicias, luego ya esto cayó en varias ocasiones. Bueno, tiene una historia muy interesante, pero sobre todo es un tipo con una dignidad que ya solo eso te hace, bueno, merece la pena escuchar la historia. Están los extras del documental. Solo su dignidad es que te transmite la obligación de por lo menos intentar ser igual de dignos que fueron ellos. Era pues un luchador antifranquista. A mí personalmente, y voy a comentar lo que personalmente me ha llamado más la atención, es la historia de este señor que durante años y años queda escondido al lado nada más y nada menos del Arco de Santa María, que para los oyentes que no nos escuchen, y no sean de Burgos, pues es la puerta emblemática de la ciudad, el lugar por donde se accede pues a todo el recinto monumental. Y un señor justo ahí al lado, justo de donde está todo este cogollo de la represión, como es la Casa de Franco, como es el cuartel general de la Gestapo, como es la propia catedral, en la que los obispos son parte in situ. Eso es. ¿Cómo es esto, Álvaro? Pues el topo Calderón. Dentro de los topos que hubo cuando se produce el golpe de Estado, pues en Burgos este hombre se recluyó al lado del Arco Santa María en una guardilla y estuvo ahí recluido durante 3 años. Sus hermanas recibían la visita de los falangistas semana sí, semana también, preguntando por dónde estaba su hermano. Sus hermanas vivían justo al otro lado del río, apenas 200 metros de donde estaba su hermano recluido, como te digo, en una guardilla. Y allí estuvo 3 años hasta que, bueno, en un momento de que se relaja la cosa y las hermanas ya no reciben la visita de los falangistas, pues decide salir a la calle un día de fiesta de San Pedro, en el que había, pues bueno, mucho alboroto en la calle, y ese es el momento que aprovecha Calderón para salir de su casa, caminar 200 metros, ir a la casa, a la antigua casa que estaba adosada a la iglesia de la Merced, que fue derruida hace poquito, donde vivían sus hermanas, y ahí se tiró otro tanto tiempo hasta que consiguió huir a Francia o pasar a Francia, ¿no? O sea, estuvo prácticamente 5 años, más años, sí. ¿Fue en el 47, 48? Sí, 47, 48 se fue, 9 años estuvo recluido sin salir, menos en, como digo, ese trayecto de 200 metros que va desde el Arco Santa María hasta la iglesia de la Merced, a la casa que estaba adosada en la Merced, y ese es el único trayecto que hace Calderón de libertad en 9 años, y esos otros 9 años, o sea, el resto de ese tiempo lo pasa en una guardilla absolutamente solo, y luego en casa de sus hermanas ya con algo más de compañía durante otros tantos años, hasta que consigue huir a Francia. ¿Dónde habéis obtenido este testimonio? Porque si es desconocido todo lo que hemos hablado, esto mucho más. Incluso los propios medios oficiales ha sido una de las cosas que más han hecho hincapié acerca del documental. Es decir, que a mí me ha llamado mucho la atención. No lo conocía, he de reconocerlo. No, esta historia nos llegó a través de Daniel de la Iglesia. Precisamente en ese paseo republicano, no sé por qué razón, alguien nos, no recuerdo quién, nos comentó de Daniel, que Daniel conocía esa historia. Y le entrevistamos de cara al paseo republicano y él nos contó, él llegó a ser amigo de Calderón, se conocieron aquí, le visitó en la residencia en la que estaba. Calderón le fue contando pues toda su historia, toda su vida, y de hecho pues tiene algunas fotografías de la época del Ateneo Popular, ¿no? De cómo pues que conservaba Calderón, y sobre todo era impresionante, recuerdo la fotografía esta que sacamos en el documento, en el vídeo, está con los dos amigos, ¿verdad? Y tiene una nota de Calderón en la que pone que precisamente sus amigos estaban muertos, ¿no? Puesto que ellos no les dio lugar a esconderse esa noche del 18 de julio. Y él, pues Daniel sí tenía toda esta historia, creo que sí que escribió un artículo, pero hace 20 años, 15 años, sobre Eduardo Calderón, y ahí quedó. Para ir entrando ya en la recta final, a mí me gustaría conocer cuál es la impresión que vosotros obtenéis de una vez que se ha estrenado el documental. Es un documental que está siendo bien acogido, es un documental que está removiendo conciencias. Pues sí, bueno, de hecho se consiguió llenar el Teatro Clunia. Aún así hay mucha gente que quiere verlo y que, bueno, va a tener oportunidad de verlo, porque vamos a hacer más proyecciones, vamos a moverlo a nivel de todo el estado, está bajo licencia Creative Commons y entonces se va a poder ver de forma libre en cualquier lugar. pero sobre todo la gente que vivió el momento del día del estreno, porque el día del estreno tuvo una carga emocional muy fuerte, ¿no? Estábamos sentados en lo que fue patio de la cárcel durante el franquismo. Había muchos familiares, de hecho se dio la circunstancia que el técnico que nos estaba ayudando en la proyección me cuenta y dice, pues mi abuelo estuvo en este penal, o sea, y la carga de emoción que había allí en ese día, pues fue muy fuerte, ¿no? Y la gente pues estaba, la mayoría de los familiares que han sufrido la represión, que hasta el momento pues han vagado por el olvido, pues se veían mínimamente pues recompensados, ¿no? Que esa voz se diera lugar en un salón abarrotado de público. Y la gente estaba muy, muy, muy emocionada, ¿no? Bueno, los primeros nosotros, ¿no? De que nuestro documental pues diera, o sea, la gente se sintiese reflejado con lo que queríamos contar, ¿no? De todas formas, el documental es una pequeña muestra de lo que fue la represión en Burgos. Faltan muchas cosas por contar, o sea, de hecho nos contaba gente que echaba de menos ciertos, pero desde luego en el documental se echa de menos muchos testimonios y en el caso concreto pues nos comentaban de pues gente, compañeros de CNT o del anarquismo burgalés que echaban de menos algún testimonio anarquista, ¿no? Nos faltó esos testimonios, de hecho había alguna entrevista curiosamente de algo que también se desconocía en un pueblito como Agrada de Aza. Se creó la primera especie de comuna nudista por un personaje que empezó a fascinarse por los libros que iba leyendo y creo con la gente del pueblo invitó a leer esos libros y en ese pueblo se creó una, bueno, más que una comuna, bueno, una comuna, un grupillo nudista, vamos, nos íbamos, ¿no? Pero sí. Habéis desatado la caja de Pandora. Yo esto no lo sabía. Yo no sé si alguno de vosotros alguna vez me ha hecho referencia a ello, pero me gustaría que lo explicarais. Tenemos el tiempo, sí, que queramos, entonces vale. Por favor, pues es una historia muy bonita. Bueno, a mí me resultó muy curiosa. Era pues un pequeño grupito, sí, un pequeño grupo anarquista. La historia llega a través del nieto de una de las personas que formaba ese grupo. Y a él se lo transmitió un amigo, un compañero, que formaba parte de ese grupo, pero había sido el único que no se había apuntado físicamente, porque hicieron la bodeguita de la CNT. Entonces en esa bodeguita pues hicieron una célula, un grupo de CNT, y ese amigo dijo, va, yo es que paso de estar, no estoy muy claro con este tema, y fue el único que se salvó en cierta manera porque no constaba su nombre de todo aquel grupo. Y él mismo luego pues se convirtió en una persona que acompañó a ese niño, ¿no? Y en cierta manera ese niño en el pueblo, los otros le llamaban rojo, comunista. Y su abuela decía, no, tu abuelo no era comunista, pero no le decía nada más. Hasta que llegó un día que este señor le contó finalmente, mira, tu abuelo no era comunista, tu abuela era anarquista y pasó esto, esto y esto. Y le habló pues de ese grupito, de la bodeguita de la CNT, y le habló concretamente de uno de ellos que se llamaba Macario, y que fue esta persona que se iba a Madrid a por libros, volvía con ellos, los debatían, se abrían un poco a nuevas formas de ver el mundo, y contaba eso, que bueno, pues que era un poco loco, ¿no? Que también le daba por ir corriendo ahí entre los trigales desnudo allá por el 35-36. Una investigación que ha sacado a la luz de mucho dolor, pero también episodios tan curiosos y tan interesantes y tan humanos como estos. Muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo. Muchas gracias por haber hecho posible este documental y, por supuesto, por cedernos este tiempo a esta radio, que si bien es una radio amateur, pues ahí está, pues a viento, marea y con lo que haga falta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ya, por la radio. Por la labor que está haciendo la radio, porque nos parece Muy interesante todos los programas que bueno, de hecho hay veces que, no, que casi no da tiempo a escuchar todo lo que se cuelga en Radio Onda Expansiva, porque es sois muy prolíficos y la verdad no, es no, que no, los programas eres ahora estoy yo solo, que vamos a decir la verdad, ahora estoy yo solo, Raimundo Soria pues, con otros apelativos a nivel local. Pues cada programa más interesante que el otro, y yo creo que es una labor encomiable la que realizas. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Y para los que nos estáis oyendo, ya sabéis, ondaexpansiva.net, y se escucha también nuestros podcasts en las diferentes radios libres, como Irola Irratia allá en Bilbao los domingos por la noche, y en Radio Almaina en Granada, proyectos con los que tratamos de colaborar para tratar de que todos estos podcasts pues superen el límite de la radio enlatada y se escuchen también a través de las ondas. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Este viaje nos ha llevado a asomarnos a un abismo, una sima de olvido que ha mordido con sus dedos nuestro estómago, una explosión de negrura que se ha tragado nuestros ojos y nos ha escupido unos nuevos a la cara. Una marea de pena y derrota que, sin embargo, tararea obstinada una vieja canción de batalla en nuestras cabezas. La travesía nos ha llevado a ser pasajeros y zapatos. Una cruz hecha con piedras y un lápiz de carpintero. Y tierra, raíces, botones y lluvia, y veredas, y también surcos. Y nos regaló más y más preguntas. ¿Cómo obligar al tiempo a recordarse, a retorcerse sobre sí mismo? ¿Cómo exhumar lo dicho, lo sentido, los pensamientos, los sueños, los miedos? ¿Cómo encontrar de nuevo la senda, la huella de los pasos, el camino que nos pertenecía y nos ocultaron? Adentrarnos en el bosque de la memoria negada nos ha permitido acariciar el reflejo lejano, el aroma triste de aquellas identidades fugitivas que susurran respuestas a nuestras preguntas.